La noche de ayer concluyó la auditoría, la nueva revisión del Consejo Nacional Electoral de las huellas dactilares consignadas del 20 al 24 de junio. Ya esa información que nosotros el día 28 compartimos desde el Consejo Nacional Electoral públicamente, que ya teníamos el 1%, pues eso fue nuevamente por cuarta vez constatado la noche de ayer por el sistema automatizado de verificación de las huellas dactilares del CNE, y nos dijo efectivamente que el 99% de esas firmas y huellas dactilares consignadas en los últimos días del mes de junio fueron verificadas, auditadas y ratificadas. Eso significa que tenemos el 1%, ese requisito establecido del Consejo Nacional Electoral.